Avanzamos con otro capítulo, ahora recibiendo a Pablo Soria de los usuarios de COPSA, de la empresa de transporte de un tramo de la costa del departamento de Canelones. Hemos conversado hace ya en varias oportunidades por la lucha que están teniendo ellos para tener otros servicios de transporte de pasajeros. Pablo, buen día. ¿Cómo andan? Bueno, estás con a pleno viento, estás por ahí, ¿se escucha? ¿Se escucha bien o mucho viento? Ahí te escuchamos bastante bien. Bueno. El saludo, el agradecimiento que estés a esta hora con nosotros. Ahí te estamos escuchando con un poco de viento, ¿eh? Bueno, a ver, me voy a acomodar así puedo encontrar un poco más de Ahí resguardo. Sopla está. lindo acá fuera de la costa. Me imagino, si sopla acá en el centro, me imagino allá. Sí, está bien. ¿Mejoró ahí, Hernán? Ahí mejoró, ahí mejoró. Bueno, contanos qué novedades hay. Primero ubicanos de qué parte de la costa estamos hablando para recordarle a la audiencia Perfecto. y por lo que están luchando ustedes desde hace años, ¿no? Podemos decir. Sí, ustedes son un medio que nos han apoyado siempre. Estamos muy agradecidos con la radio, con ustedes. Y bueno, nosotros somos un movimiento de usuarios de las líneas de COPSA 712 y 713, que son las líneas que comunican, o sea, la única línea de transporte que comunica los balnearios de la zona de Jáuregui-Berri a Guazubirá con Montevideo. Y el problema que tenemos acá desde hace ya décadas es la falta de frecuencias y el poco servicio y malo que hay de la empresa. Claro. Bueno, nosotros hicimos un montón de gestiones, como ustedes ya saben y están enterados. Hemos llegado al Parlamento y bueno, no hemos tenido, después de ese momento no hemos tenido mucho más avance, se quedó un poco quieto el movimiento, no surgieron otras actividades y hace poco desde la Liga de Fomento del Balneario San Luis fuimos invitados a participar en una reunión que se hizo el sábado 29 de julio con la UNASEB. Que la idea es coordinar que acá en la zona hayan organizaciones como para manejar un poquitito más el tema del transporte, la seguridad vial, y lo que sucedió fue que en realidad se encontraron con una situación, ellos nos contaban, Alberto Díaz, que es uno de los representantes de la UNASEB, que en realidad la problemática más grande de esa reunión, de lo que surgió el tema, en donde participamos diversas organizaciones Sí. De todo el municipio, el tema, el reclamo de todas las organizaciones era el mal servicio de transporte que tenemos, no solamente el que nos comunica con Montevideo, sino el transporte local interno también. Que eso, quieras o no, a nosotros como movimiento de usuarios que llevamos fuerte el reclamo, nos da un respaldo y una tranquilidad de que no estábamos cerrados en los reclamos, que es Claro. algo que se necesita. Y bueno, participamos en esa reunión. Alberto Díaz, el representante de la mesa coordinadora, tomó todos los reclamos, las propuestas. O sea, no era solamente ir, reclamar y denunciar, sino que fueron 4 horas de charla, de una reunión bastante productiva, interesante, en donde se quedó en coordinar una próxima reunión dentro de un mes, o sea, vendría a ser más o menos por el 30 de este mes, y en donde ellos, la coordinadora canaria de parte de la UNASEB, iba a transmitir a los determinados entes correspondientes, ya sea el Ministerio de Transporte, a la parte de Transporte, la Intendencia de Canelones, con el Ministerio del Interior, lo que las organizaciones llevamos. Y bueno, nada, andamos en eso, volviendo de vuelta a la lucha, a ver si podemos lograr que entre otra empresa, porque esa es lo que nosotros entendemos que es la solución a ese problema. Claro. Más allá de que siempre se nos dice que hay voluntad de la empresa, de charlar, de ver, de mejorar el servicio, o sea, ya está claro que no es eficiente el servicio teniendo un monopolio del cual, por ejemplo, hace poco hubo un paro general de los trabajadores que están en todo su derecho ante su reclamo y lo que nos pasa siempre, quedamos aislados. Claro. Los coches salían de Tres Cruces, cortaron boleto en Tres Cruces y después en ruta no levantaron a nadie. Y nosotros no tenemos otra empresa que nos traslade hasta acá. Es la única, dependemos de COPSA, casi Claro. en un 95%. Entonces, bueno, el tema sigue igual con respecto a que la única empresa que tenemos es COPSA, pero ahora tenemos la esperanza que como parte del Ejecutivo de la UNASEP ya está enterado de la problemática, la cual quedó bastante asombrado de los tiempos de frecuencia, porque vamos a recordar también que nosotros tenemos las líneas, las salidas son cada 2 horas y cada 2 horas y media. Lo que se hace difícil a veces, si tú tenés un inconveniente y perdés un coche, la llegada a la capital ya se te hace muy larga, porque no es mucho tiempo de espera. Pablo, buen día. Y a eso hay que anexarle que la línea 712 cambió el trayecto, que antes iba más directo y ahora entra por otros balnearios y por ende demora mucho más a llegar a Montevideo. El reclamo inicial era otra empresa y que la línea 712 volviera a tomar el recorrido inicial. Cuando pasó a ser metropolitano el coche, la línea 712, que antes no lo era, modificó el recorrido. Con la modificación de ese recorrido se incrementó media hora más de viaje en ese momento. Y no solamente no le alcanzó con eso al Ministerio de Transporte, a la parte metropolitana, a extender más el tiempo del recorrido de nuestra línea, sino que ahora, a pedido de vecinos del balneario Las Vegas, que también... quiero dejar claro, no es que estemos en contra ni de los trabajadores de COPSA, ni de los vecinos que quieran, que estén reclamando lo mismo. Claro. Bueno, la cuestión fue que se organizaron vecinos, pidieron al Ministerio de Transporte un poco más de frecuencias, y la decisión del Ministerio de Transporte fue que el 712 ingrese a Las Vegas. O sea, un poco más de trayecto, más tiempo de demora porque sube y baja pasaje. Ahora tenemos todo el tema de la obra que se está haciendo en Parque del Plata. Tenemos el tema de los radares, y quieras o no, estamos hablando de que a veces en horas pico tenemos un trayecto de 2 horas y media o 3. Sí, sí. Y en coches que no, que tú sabes bien que la calidad de los asientos no es la más cómoda para tener un ese tiempo de viaje, no tenemos baño, porque en algún momento, en tantas horas de viaje, alguien puede tener la necesidad. Claro. Y al no tenerlo, lo que le pasa al usuario es que se tiene que bajar del coche. Sí. Entonces es grave, seguimos insistiendo y ahora trabajando en conjunto con otras organizaciones, que la idea es, bueno, presentar lo que nosotros ya hicimos, ofrecerlo a esto que se está armando ahora, y para que no se vuelva a repetir todos los mismos reclamos ni perder tanto tiempo, y para que nos den respuestas reales, porque nosotros tenemos un pedido de informe de un diputado del Frente Amplio de acá de Canelones, Oscar Amigo, que lo pasó al Ministerio de Transporte, en donde una de las preguntas era qué había pasado con los reclamos y con las firmas de los usuarios con respecto al mal servicio de la empresa y la poca frecuencia. Y la respuesta del Ministerio de Transporte a un diputado fue que no existían reclamos ni denuncias ni solicitudes de parte de los usuarios de más frecuencias o malestar con el servicio de la empresa COPSA. O sea, a mí me da vergüenza leer eso. Pero eso quiere decir que el ministerio anterior no le pasó esas denuncias a este ministerio. No. Fue con este mismo gobierno. O sea, fue en este mismo periodo. Estamos hablando. Ustedes vienen con esta lucha ya de hace unos cuantos años. Sí, pero el movimiento Usuarios COPSA se formó el 4 de julio del 2020. Uh-huh. Y ahí nosotros, si bien cada cual por su lado hacía las denuncias pertinentes, claro, casi siempre en el mostrador de Tres Cruces, en algún momento nos empezamos a avivar y dijimos, no es por acá. Uh-huh. Y nos fuimos informando, nos fuimos organizando, hablando con un vecino, hablando con otro, generamos una reunión, y creo que desde el movimiento lo que se hicieron muy bien las cosas, en sentido de que siempre fuimos por los canales correspondientes. Claro. Y si uno nos decía que no, íbamos al otro de más arriba. Y si ese nos decía que no, íbamos a golpearle al otro de más arriba. Cansados también de que siempre las respuestas del Ministerio de Transporte, cuando el usuario de la zona reclama otra empresa o más frecuencia y mejor servicio, desde el Ministerio de Transporte es no es viable. Sí. Que la línea no es viable para la empresa. Pero sin embargo, hace 45 años que la tiene y no la larga. Sí, entonces, sí. No creo que no sea tan viable. ¿Me explico? Sí. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos a presentarnos a empresas de transporte que llegaban lo más cerca a la zona nuestra, como por ejemplo CUCSA, que llega hasta Parque del Plata, y COE, que llegan las dos hasta Parque del Plata. Fuimos a plantearle la situación y decirle, nosotros estamos armando un proyecto que queremos presentarlo, ¿ustedes están interesados? Desde CUCSA nos dijeron, sí, pero nosotros no vamos a pedirle nada al ministerio si el ministerio nos llama, no abre a licitación para las nuevas líneas. De COE nos dijeron que sí, nos reunimos con el sindicato, nos reunimos con la mesa ejecutiva, O sea, que no es que no sea viable, sino que no hayan otras empresas interesadas. Interés de otras empresas por hacer este recorrido hay. Lo que no hay es... ya no se trata de voluntad del Ministerio de Transporte, se trata de hacer valor los derechos de los ciudadanos, porque convengamos de que todos estos perjuicios que nosotros tenemos con estas situaciones son derechos que nos están quitando, desde acceder a la salud, el trabajo... cultura, recreación, lo que quieras. Y no estamos hablando de una parte de Canelones con la cantidad de población de la década del 80 y del 90, ¿no? Que ha crecido realmente de forma importante. Estamos hablando capaz que 17.000 habitantes en la zona. Claro. Y tenemos una empresa con la cual vamos a separarla en dos líneas. Yo siempre pongo el ejemplo últimamente, hagamos de cuenta que tenemos dos supermercados nomás. Y que esos dos supermercados son del mismo dueño. Y ese mismo dueño decide trabajar de lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde. Y ya está. Después, si vos no llegaste hasta ahora, no compraste y no accediste nada. Pablo, ¿y no tenés a... sí, decime. Con el tema de la empresa SAT, que abarca esos balnearios internamente, ¿se ha conversado como para extender el recorrido o no? Eso lo estuvimos hablando con la Intendencia de Canelones porque le compete a ellos. En realidad, o sea, lo que se podría hacer es generar alguna combinación como para hacer el traslado un poco más directo. Pero está la línea 7 del SAT que hace Atlántida, Jauregui, Berri, y que también es no son traslados directos, es mucha pérdida de tiempo para tan pocos kilómetros. Es un tema bastante complejo el transporte acá en nuestra zona. Uh-huh. Y no estamos tan lejos, estamos hablando de 60 kilómetros. Sí, sí. 80 kilómetros y hablamos de llegar hasta Jauregui Berri. Uh-huh. Y poner 2 horas y media de recorrido. Claro. Es una locura. Bien, y a partir, o sea que de esa reunión que estaba originalmente, Pablo, convocada para otro tema, ¿no? Quedó sí. Planteado esto. ¿Y cómo sigue? Bueno, lo que vamos a hacer, a lo que la zona es bastante extensa, la idea es organizarnos y separar en 3 sectores, lo que vendría a ser desde Guasubirá hasta Santa Lucía del Este, después de Santa Lucía del Este a Cuchilla Alta, y no, perdón, desde Las Vegas a Guasubirá, de Guasubirá a Santa Lucía del Este, y de Santa Lucía del Este a Jauregui Berri. Que las organizaciones de vecinos... desglosen por esa zona sus necesidades, como para filtrar un poco también y que sea más más dinámica. Claro. y tener una reunión interna nosotros para presentarle cuando ellos vuelvan, que va a ser ahora a fin de mes, la problemática. Ajá. Tenemos entendido que desde la coordinadora ya se estuvo hablando con el Ministerio de Transporte, se estuvo hablando con la parte de transporte de Canelones y también se habló con la empresa COPSA. O sea, movimientos hay y nada, tenemos la esperanza que capaz que ahora, con un poquitito más de fuerza de otra gente que también está sufriendo lo mismo que nosotros, podamos dar, no sé si un término, pero por lo menos un cambio real a la situación, porque no se trata de mejorar el servicio de COPS, se trata de no tener más un monopolio en esa zona. Está claro. ¿La reunión sería entonces con la UNASEB o con qué otros ámbitos? Y vienen de la UNASEB, seguramente también vengan del Ministerio de Transporte, y de la parte de la Intendencia de Canelones también viene Tránsito. En la reunión estuvieron desde el Ministerio del Interior, del destacamento de Cuchilla Alta, estuvo Policía Caminera. Más o menos son esas las organizaciones que están presentes siempre. Bien. Y veremos a ver si traen respuestas a los pedidos que hemos hecho, ¿no? Porque aparte muchos de ellos ya son reclamos de hace mucho tiempo. Claro. O sea, nadie puede decir que no está enterado de la problemática del transporte en nuestra zona. Sin duda. Muy bien, Pablo, te agradecemos que teníamos pendiente conversar con ustedes sobre esta situación para actualizar. Esperemos que haya avances cuando se concrete esa reunión, que nos tengan al tanto, les pedimos. Sí, por supuesto. Yo ni bien tenga novedad de este contacto y estamos en comunicación. Gracias, un abrazo, Pablo. No, gracias a ustedes, saludos.